Facebook, a donde no llega el 60. Twitter, @ a donde no llega. A donde no llega el 60. Calzate la mochila y acompañanos. Estela, metámonos de lleno con nuestra parada de hoy. Dale, vamos a hablar un poco, mañana vamos a conmemorar el Día del Trabajador y vinculando a los derechos que se han ido obteniendo a lo largo de los años por los trabajadores, queríamos hablar de un tema en particular que tiene que ver con justamente el lugar de trabajadores de muchos artistas, en este caso en particular de los bailarines. ¿Por qué? Porque están exigiendo, ya están luchando por una ley nacional de danza que tiene que ver con los derechos que tienen que adquirir también los artistas a la hora de justamente pensar en su labor también desde la óptica del trabajo, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, jueves 27 hubo una jornada que convocó el Movimiento por la Ley Nacional de Danza frente al Congreso de la Nación y fue, con distintas actividades que visualizaban esta exigencia de que se pueda tratar el proyecto de ley que se redactó y que se presentó y que todavía no se pudo tratar en el Congreso. Por eso estamos en comunicación telefónica con Eugenia Schwartzman, espero haber logrado bien el apellido, que es una de las redactoras del proyecto de ley. Hola, Eugenia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, no te dije mi nombre, es Estela, estamos acá en el aire de FM La Tribu, en el programa Donde No Llega el 60. Queríamos saber que nos explicaras cuáles son los principales puntos que tiene el proyecto de ley. Mira, el proyecto de ley es una ley marco de fomento para la actividad. Tiene distintas líneas, como bueno, las líneas tradicionales de subsidios y créditos, como conocemos de otros institutos, pero también tiene circuitos, o sea, genera circuitos para la distribución de las producciones de danza, los seminarios, etcétera. Sí. Genera una red de teatros amigos de la danza para aquellos teatros que programen danza. Y tiene distintas, instancias que hacen la generación de políticas públicas. Sí. ¿Esto en qué por qué es tan importante para todos los que están convocando este proyecto de ley justamente que se pueda tratar y que finalmente se logre sancionar? Mira, en este momento no hay políticas públicas para la danza, solamente tenemos política pública en materia de educación, es decir, instituciones formativas en danza que generan la posibilidad de profesionales de la danza y compañías estables, oficiales, tanto nacionales, provinciales o municipales. Sí. A partir de allí, digamos, todo el resto de los trabajadores que no están enmarcados en esas instancias quedan, digamos, en una situación de precarización. Perfecto. O sea que hay un circuito, el independiente, que muchas veces queda por fuera, digamos, de estos convenios o de estas cuestiones que están, digamos, establecidas. Entonces el circuito independiente por ahora no encuentra ningún amparo para su trabajo. Sí, o sea, hay diferentes instancias y problemáticas que también se aborda, digamos, tienen que ver con las compañías estables, pero pensá que una compañía estable tiene un número de bailarines, sí, acotado, un director, bueno, coreógrafos, etcétera, y eso genera, digamos, un formato laboral. Mismos trabajadores que pueden estar formando parte de esas compañías y también por fuera, en el campo de lo no oficial, y el resto de todos los bailarines, coreógrafos, docentes, etcétera, sí, digamos, no cuentan con ningún apoyo del Estado para funcionar, para desarrollar la actividad. Claro, por lo tanto siempre deben generar situaciones de autogestión. Exactamente. Bueno, Eugenia, ¿cuáles son las próximas estrategias? Bueno, hicieron esta convocatoria, visualización de la importancia de la ley frente al Congreso, se replicó en diferentes partes del país. ¿Cómo continúa esta lucha? Mira, en principio tenemos la noticia de que la ley se pone en tratamiento a partir del el jueves, que es hay una reunión en la Comisión de Cultura de Diputados, que es donde está en este momento la ley. Bien. Así que esperamos que tenga, que haga el recorrido en diputados y que este año tenga la media sanción. Perfecto. O sea que por ahora, bueno, van a esperar a ver si se trata finalmente en la comisión y si esto avanza. Exactamente. Bueno, Eugenia, te agradecemos muchísimo la comunicación y, bueno, nos vamos a mantener al tanto de cómo continúan las novedades acerca de la ley de danza. Buenísimo, muchas gracias a ustedes. Gracias por la comunicación. Chao. Facebook, a donde no llega el 60. Twitter, @ a donde no llega. A donde no llega el 60. Calzate la mochila y acompáñanos.